Hoy vamos a hablar de la baja imputabilidad. Vamos a hablar de qué pensamos nosotros, de qué piensa la gente. Yo pienso que va a ser papeo la baja. Ya sufriste cosas mejores que estas. Punto de vista, para mí la baja de imputabilidad está mal porque los menores no pueden ir a cárcel de mayores. Acá estamos todos, somos todos de la misma edad y todo, y corte, acá no dan cosas para pensar, para hacer, corte, para cambiar. Allá no cambiás, allá es peor. Allá salís peor de lo que entrás. Y acá por lo menos tenemos Procool, tenemos un viaje de cosas, un viaje de espacio que bajamos, hacemos. Lo que nos faltan oportunidades, porque en la calle para conseguir trabajo está bravo también. Pibe no nace chorro, capaz que se puede hacer chorro, pero es según la crianza que le dé la familia, porque si la familia lo manda a estudiar o a trabajar y eso, el pibe no se hace chorro. Nacer nacemos todos iguales, pero chorro se hace. Los niños crecen viendo las armas, las correteadas, los botones y todo eso, y ahí van creciendo, van mirando y se van haciendo iguales. Una madre corta en ti se anda robando, un padre tampoco, siempre quiere lo mejor. Venís drogado y eso, y siempre te trata de hablar, pero nunca lo escuchamos, porque pensamos más en los compañeros de la calle, en los amigos, que en ellos. Y después, cuando estás acá, es cuando te das cuenta. Ya cuando viene de familia, así, que tenés toda la familia que anda robando o anda en esa, ya capaz que salía así. Capaz que si un día le llama la atención un par de campeones nadie o algo de eso, el pibe lo quiere y arranca a decir, está, yo quiero esto, y empieza a juntarse ahí con la junta y ahí empiezan a robar. Pues la sociedad tampoco te da una mano para tener que tener trabajo o algo. Y yo pienso que los pibes sí pueden cambiar, porque algunos sí, algunos no, ¿no? Por lo menos a mí la cara me cambió, porque pienso cosas que yo en la calle no pensaba. Ángel de la soledad y de la desolación. Es según la crianza que le dé la familia, porque si la familia lo manda a estudiar o a trabajar y eso, el pibe no se hace chorro, sale derecho. Para mí se hace chorro un pibe, porque obvio que la familia no quiere que robe, ni que se drogue, ni nada. La gente afuera piensa mal, porque piensa que nos tienen que matar a todos, que somos una banda de rastrillo y todo, pero capaz que nos equivocamos y vamos a cambiar. Y ellos no saben lo que estamos pasando nosotros acá adentro y todo, lo que pasamos afuera también. La sociedad nos descarta a nosotros. No nos da oportunidades. Porque, un ejemplo, la gente pobre. Crea un médico o algo, te trata como el culo. Tenés plata, ¿sabes lo que es? Te dan todo. También está el tema del dinero también. El dinero mueve muchas cosas. Es como un poder. Yo qué sé. Es todo un tema. Todo un tema. Es tan simple así. No podés elegir. Claro que no siempre ves. Resulta bien. No creo que todos los pibes en la colonia Berra sean iguales, porque hay pibes que caen por diferentes causas y pasaron por diferentes problemas. Y yo creo que afuera hay mucha gente que cree que acá somos todos iguales y hay mucha que no. No somos todos iguales, porque hay pibes que cayeron por robar, otros cayeron por homicidio, por defender al hermano, algún familiar o algo, pero capaz que estaban trabajando en la calle ellos. Hay algunos que cayeron por rapiña, otros por hurto, otros por muchas cosas, y son todos diferentes, cada uno tiene su cabeza, piensa distinto, no todos pensamos igual. La gente afuera cree que no podemos cambiar porque no nos conoce. Y la gente que piensa que no podemos cambiar, la verdad, están equivocados, porque para todo hay una solución, y si nos dan una oportunidad, hay que aprovecharla. Atado con doble cordel, el destino. Y un pibe roba por muchas cosas, algunos roban por la droga, otros roban para comprarse ropa, para hacerse su gusto, yo qué sé, algunos roban para ayudar a la familia. Y los motivos de que un pibito robe son varias, que se esté drogando y no tenga plata para mantenerse el vicio y salga a robar. La droga, la ropa, es para ayudar a la familia, algún hermano o algo que está enfermo, no tiene plata para pagar los medicamentos, todo eso. Otro porque quieren, porque pueden tener ropa, moto. Que tenga problemas en la casa, no tener, yo qué sé, la comida todos los días de noche, o que le falte la leche de la familia. Son según, cada uno roba por algo. Yo a los pibes del barrio les diría que no roben, que está feo estar encerrado, extrañar a tu familia. Que piensen en la familia antes de salir a robar y eso, en la familia, porque el único que te apoya cuando estás acá adentro es tu familia. Los amigos desaparecen, tus compañeros desaparecen, lo único que está es tu familia, tu madre, tus padres, tus hermanos, lo único que están. Y que se busquen un medio donde no juntarse con malas juntas, que mire con quién está y con quién no. Que hagan las cosas bien. Yo le diría a los pibitos que piensen las cosas antes de hacer, porque después que estás acá te arrepentís. Y está, como estás en el, como son pibitos y todo, ven a cantidad de gurises que van y roban y la ven fácil, pero después las consecuencias son bravas. Alguna vez quizás se te va la mano y las llamas te enteran. Hoy en el programa de Berro al Aire estuvimos hablando de la baja. Estuvimos hablando si acá en la colonia si todos los pibes son iguales, la diferencia que hay. Estuvimos hablando de las cosas que hace que un pibe robe. Hoy estuvimos hablando de la droga, la junta, la calle, si es todo eso lo que te lleva a robar. Esto fue un nuevo programa de La Voz de los Pibes, de Berro al Aire. Espero que les haya gustado. Bueno, gente que está del otro lado, oyente, estamos llegando al final del programa. Y bueno, yo quería decirle que hasta acá estuvimos hablando de lo que son los barrios de nosotros y lo que, no, que nosotros pensamos de la baja, y también cómo nosotros llegamos acá y cómo van a llegar muchos pibitos si el día de mañana no van a mejorar las cosas, ¿no? Y está. Esto para que ustedes escuchen las cosas de nosotros, que no se escucha ni en la tele ni en la radio, solo se escucha en la radio de la colonia Erro, que hablamos solamente los menores, no están ni los políticos ni nada de eso de que nos están dando palo todo el día.